Aleluya. ¿Cuántos creen que esta noche será una noche especial? Una noche de maravillas. ¿Cuántos creen que será una noche de maravillas? Vamos a estar de pie. Voy a predicar 15 o 10 minutos pentecostales. Aleluya. Y después que predique, estaré orando por los enfermos. Y Dios está aquí para sanar su enfermedad. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. En el libro de los Salmos, los que están mirando el video, cósate, amén. Hay religiosos que no les gusta mirar estas cosas ni escuchar este tipo de música. Cósense los religiosos también. Nosotros, el propósito de esto es ensalzar el nombre de Jesucristo. No estamos dándole gloria a los hombres, amén, sino al Cristo de la gloria, Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No es en el nombre de María, en el nombre de Pedro, no, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos adoran al Señor? El libro de los Salmos, capítulo 27. Salmo 27, verso 4, voz de Dios grabada en páginas. Reza de la siguiente manera: a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. A la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Chuba 6. Yo lo leo, usted lo repite conmigo. Repita. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Al que está al lado tuyo, al que está al lado tuyo, le miras la cara, le sonríes, le das la mano y le dices: es mejor estar en la casa de Jehová y no en la casa del chismoso. Alaba. Es mejor estar en la casa de Jehová y no estar en la casa del chismoso. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Santo. Gracias, Señor, en esta hora, Padre. Bendice, Dios, a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra. Usa, Señor, los labios de tu siervo, Señor, y revela también, Señor, las necesidades que hay, Padre, en las vidas, Dios mío, y que puedan ser sanados, Señor, aquellos que traen alguna enfermedad, pero también que puedan aceptar a Cristo aquellos que no lo han aceptado, Señor. En esta hora, Señor, sigue llenando los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, amados. Aleluya. Acuérdese que cuando se siente, siempre mire, ve, que no sea que se siente sobre la alabanza. Dese una chequeíta así. Aleluya. Y si la alabanza está ahí, sáquela de ahí. Alabanza. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Hablaba mientras promovíamos los videos más anteriormente, que mucha gente hace resoluciones en los nuevos años, los viejos años, en un momento dado, cuando está en el hospital, cuando no está en el hospital, cuando está en peligro, cuando la vida familiar está en problema, cuando sus hijos están en prueba. Se dicen resoluciones, otros hacen promesas. En nuestros países, yo no sé si todavía eso se practica, Pero yo recuerdo cuando yo era niño en Puerto Rico, la gente hacía promesa, le hacía promesa a la Virgen tal, y se vestían de saco, caminaban de rodillas, lo que llaman sacrificio. Yo no sé si eso se practica todavía, pero eran promesas. Oye, qué gente fiel para esos demonios. Fiel para los demonios. Porque no se le puede hacer promesa, amén, aleluya, a nada que no sea el Dios del cielo. Hay gente que dice, no, yo tengo una santa en la pared, yo tengo un santo en la pared. Eso no son santos, eso son diablos. La Biblia abomina eso. ¿Saben dónde están los santos? Aquí sentados están los santos. ¿Cuántos adoran a la gloria de Jehová? Los santos están aquí. Eso es lo que dice la Biblia. Y los que no están aquí fue porque ya partieron con el Señor y están en el paraíso. Que no viven en la, aleluya, en las paredes. Que no viven, gloria al Señor, aleluya, colgados en las cadenas, sino que están en un lugar esperando, aleluya, lo mismo que usted y yo estamos esperando. ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? Pero mucha gente, amén, aleluya. Yo recuerdo cuando yo era niño, a veces me gustaba estar en la casa de ciertas personas porque pues, me trataban bien. Niños, de vez en cuando me daban de comer, me daban una cuora, una peseta, 25 centavos. Con 25 centavos antes usted comía. Usted se compraba aquellos pedazos de pan con una torta, le llaman los mexicanos, con jamón, queso, lo que sea, amén. Y una Coca-Cola después, con 10 centavos. ¿Cuántos adoran al Señor? Se ponía usted, mire, como decía el mensaje los otros días, barriga llena. Amén. Ahora, era lugares donde yo me sentía bien porque me trataban bien. Ahora, una cosa que quiero traer en esta noche es lo siguiente. Aleluya. Gloria al Señor. Hay que tener cuidado, hermano, donde nos metemos. Voy a repetirlo. Hay que tener cuidado donde nos metemos. Hay que tener cuidado con quién hablamos. Hay que tener cuidado con quién caminamos. La Biblia dice, aleluya, hello, escucha esto. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. El que siembra para la carne, carne va a cosechar, corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay un refrán en nuestro país que dice, dime con quién anda y te diré quién tú eres. La Biblia dice, detén el pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Hay gente que siempre está metido día y noche en la casa del vecino. Desde por la mañana en la casa del vecino, la tarde en la casa del vecino, por la noche en la casa del vecino, trayendo chisme, llevando chisme, buscando información, trayendo información, haciéndole la vida imposible a esa gente que ni privacidad tiene. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Oh, gloria a Dios. Y saben tanta información de esa familia, que cosas íntimas que muchas familias no saben, las saben ellos. Miguel Tequín Sukuma. Aleluya. Aleluya. Ahora a veces lo hacen también porque no encuentran calor en su propia familia. No encuentran calor, aleluya, ni respaldo en su propia casa. Y buscan un lugar donde buscar un refugio. Buscan un lugar donde pasar el día completo. Los otros días yo hablaba de David, que es mi personaje favorito en la Biblia. Y David, aleluya, que era el hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, que era el hombre que la palabra de Dios era lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. En uno de los momentos perseguidos, vituperados, angustiados, aleluya, aleluya. Cuando se vio, aleluya, en un momento que no tenía para dónde ir, David ya estaba cansado de morar. ¿Sabe dónde moraba David? Por casi 4 años. En cuevas. En cuevas. Elías, cuando se vio desanimado y perseguido, se metió en una cueva. Alabado Dios. Se metió en una cueva después que pasó 40 días en la presencia de Dios. se mete en una cueva. Después que viene de una victoria grande matando a los profetas de Acera, los profetas de Baal. Alabado sea el Señor para siempre. David ya estaba cansado de vivir en cuevas. David ya estaba cansado de esconderse. Y David dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. No voy a temerle más nada a nadie. Él es mi luz, es mi salvación. Ya estoy cansado de vivir en cuevas. ¿A quién le temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, decía David, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David sabía, aleluya, que había alguien que, aleluya, velaba por él. David sabía que no estaba solo. David sabía que había alguien que lo respaldaba. David sabía alguien que lo aprobaba. David sabía alguien que lo recibía. David sabía que había alguien que lo protegía. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y cuando David abre los ojos, cuando David abre los ojos, ¿qué dice? Se juntaron contra mí todos ellos y cayeron. Pues ¿sabe qué? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Alabado y bendecido sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. David entonces empieza a echar la crítica a un lado. David entonces empieza a echar la persecución a un lado. David empieza a echar entonces el desánimo a un lado. Y dice, aunque un ejército se levante contra mí, mi corazón no va a temer. Aunque contra mí se levante la guerra, yo estaré confiado. Una cosa yo me voy a preocupar. Yo no me voy a preocupar del que se levanta contra mí. Yo no me voy a preocupar del que me hace la guerra. Yo no me voy a preocupar del que me desanima. Una cosa yo he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura. Alaba, alaba, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios. Hay gente que no pueden hablar así porque se han preocupado de estar en la casa del chismoso, del que le dice, mira, te hablaron mal de ti por allí, mira lo que dijeron de ti, mira que te están buscando, mira que ten cuidado, salga de la casa del chismoso y propóngase algo, métase a la casa de Dios, métase a contemplar la hermosura de Dios. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. ¿Me puede creer que hay gente que llega tarde a la iglesia por estar oyendo chisme en una casa? ¿Me puede creer que hay gente que se pierde un culto por estar escuchando chismes en una casa? ¿Me puede creer que hay gente que no puede gozarse de la hermosura de Dios ni la pueden mirar por estar gozándose de los chismes? El que se goza del chisme no puede ver la hermosura de Dios. La hermosura de Dios se contempla cuando usted puede presenciar la presencia de Dios en su casa, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré. ¡Aleluya! Él dijo, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Cuántos quieren estar en la casa de Dios todos los días de mi vida? ¡Oh, pero es imposible! Porque los martes no hay culto. Es imposible porque los miércoles no hay culto. Yo no estoy hablando solo en la casa de Dios. El corazón aquí en la casa de Dios, ahí es donde Dios vive. Tu corazón, que se dedique tu vida a Dios, que le dedique tu alma a Dios, que le sirvas a Dios en cuerpo, alma y espíritu, para que puedas contemplar la hermosura de Dios. Cuando usted deja que Dios sea el número uno en su vida, el chisme usted no lo recibe. Cuando usted deja que Dios sea el número uno en su vida, el envidioso usted no lo recibe. Cuando usted deja que Dios sea el número uno en su vida, el que quiera hacerle daño a otro, usted no se va con él a hacerle daño. Cuando usted quiera que Dios sea el número uno en su vida, Alabado sea Dios. Usted le cierra la boca a todos esos chismosos que se pasan hablando mal de los pastores, y se hablando mal de los evangelistas, y hablando mal de los músicos, y hablando mal de las hermanas, y hablando mal de los ministerios. Usted le cierra la boca, chismoso. Una cosa dijo él: he demandado, ya yo no le voy a hacer más caso a la crítica, no le voy a hacer más caso a la persecución, me voy a proponer yo contemplar la hermosura de Dios. Usted sabe que el que le hace caso a la prueba no puede contemplar la hermosura de Dios. ¿Cómo es posible que en una prueba usted lo pueda contemplar? La hermosura de Dios. Porque dice la Biblia: Él es mi luz, Él es mi fortaleza, Él es el gozo. Aleluya. Y cuando chandalaya, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Cuando el gozo está ahí, usted se fortalece en la prueba. Cuando el gozo está ahí, usted se fortalece en la persecución. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Santo Rama que te avanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Mucha gente no puede contemplar la hermosura de Dios. Por eso no se gozan cuando las almas se salvan. Por eso no se gozan cuando Dios levanta un ministerio. Por eso no se gozan cuando Dios agarra a un pastor y le mete fuego por dentro. Aleluya, y lo saca de una rutina que lo tiene muerto por años. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. No pueden contemplar la hermosura de Jehová de esa forma. Pero cuando usted se mete a contemplar la hermosura de Dios, usted puede entender cuando Dios agarra a los hombres que Él tiene, que Él ha seleccionado, y los pone a brincar, y los pone a correr, y los pone a levantar las manos, y los pone en esta hora, alabado sea Dios, a sentir la presencia de Dios. ¡Santo! ¡Santo! ¡Ahí está el recibo! ¡Ahí recibo! ¡Chamalajalaya! ¡Claro, Dios está aquí! ¡Dios está aquí! ¡Dios está aquí! ¡Dios está aquí! ¡Dios está aquí! ¡Dios está aquí! ¡La gloria de Dios está en el templo! ¡La gloria de Dios está aquí! ¡La gloria de Dios está aquí! Dije 10 minutos pentecostales y voy a concluir el mensaje. Hay mucho que hacer. El que quiera sanidad, propóngase una cosa: estar en la casa de Dios todos los días de su vida. El que quiera salvación, propóngase una cosa: estar en la casa de Dios todos los días de su vida. El que quiera victoria en este camino, propóngala. Hermano, le voy a decir algo más. Espera un momento. Le voy más allá. No se lo proponga. ¡Demándela! ¡Demándela! David dijo: ¡Oh, cómo está! Una cosa yo he demandado. Oye, desde que yo demandé gozarme en las cosas de Dios, que me pasen los camiones por encima, cuando yo me propuse gozarme en las cosas de Dios, que vengan las balas, que vengan las bombas, que vengan las granadas, que venga lo que venga, pero la hermosura de Dios la contemplo, la hermosura de Dios no permita que haya soja. La sigo contemplando. Alaba la gloria de Jehová. Al que está a tu lado, que está a tu lado, mírale la cara y dile: yo también demando eso, estar en la casa de Dios. Yo también demando eso. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. He predicado tu palabra, la cual no retorna vacía, sino que hace la obra por la cual enviamos. Era necesario hablar estos 10 minutos, 15 minutos. Era necesario ablandar el corazón y que el pueblo se proponga, que no importa que su esposo esté en contra de esto, propóngase, aleluya, contemplar la hermosura de Dios. No importa que tu esposa esté en contra de esto, proponte contemplar la hermosura de Dios. No importa que tus hijos o tus padres estén en contra de esto, proponte contemplar la hermosura de Dios. Pastor, no importa que el concilio esté en contra de esto, propóngase contemplar la hermosura de Dios. No importa que pase lo que pase en tu vida, podamos contemplar la hermosura de Dios. Y la catarian socuma, mamá. Dime Dios. A la cacaria socucu. He aquí yo soy el que soy, dice el Señor. Si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren a mí, y se apartaren de sus malos caminos, dice el Señor. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, dice el Señor. Oye, pueblo mío, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, dice el Señor. Proponte en tu corazón contemplar mi hermosura, y yo me voy a glorificar en tu vida. Así dice el Señor. Oh, we say, no que say. Tú que estás mirando a través de la televisión, ¿qué te has propuesto? Tú también te vas a proponer contemplar la hermosura de Dios. Cuando usted contempla la hermosura de Dios, no tiene tiempo para el chisme, no tiene tiempo para la hipocresía, no tiene tiempo para la envidia, no tiene tiempo para lo negativo. Cuando usted se propone contemplar la hermosura de Dios, una cosa está en su corazón. Aleluya. Esta hora, escuche bien. Voy a hacer un llamado. Declaré anoche, en acuerdo con ustedes, noche de milagros hoy. Y van a ocurrir muchos milagros. Ahora, yo quiero hacer un llamado primero. Un llamado porque mucha gente viene a las campañas de Héctor de la Cruz con ese propósito, buscando un milagro, que Dios lo sane, que se le dé una profecía. Pero no vienen buscando nada de Cristo. Ahora, es necesario que usted vino esta noche porque tiene un problema, tiene una enfermedad, pero vino a buscar de Cristo. Que vino a conocer a Cristo primero. Yo no puedo orar por nadie. Escúcheme todo el que está aquí. Y yo quiero reverencia en este momento que voy a llamar. Yo no quiero orar por nadie, ni puedo orar por nadie que necesitando a Cristo no quiera recibir a Cristo, pero quiera que yo ore por él. La Biblia me lo prohíbe, me lo impide la palabra. La Biblia dice que cuando insistimos con la gente a que vengan a Cristo y la gente no quiere venir y tú insistes, la Biblia dice no insistas más, no le den lo santo a los perros ni le eches perlas a los puercos. Cuando la gente solamente quiere sanidad, pero no quiere salvación, la Biblia dice es ilegal, ilícito. Eso lo dijo Jesús en mi Biblia católica, está claro eso. Dice que es ilegal darle el pan de los hijos a los perrillos. Cuando la gente no quiere a Cristo, solamente lo que dice es que yo soy católico, es que yo soy bautista, es que yo soy metodista, es que yo soy pentecostal. No quieren recibir a Cristo por la religión que tienen. La Biblia dice, el que niega a Jesucristo delante de los hombres, Cristo también le niega delante del Padre de los ángeles. Cuando usted vaya a necesitar algo, usted no va a Cristo, Cristo va a decir, es pentecostal, que le diga a los pentecostales que la sanen, que le diga a los pentecostales que la salven, que es católico, que le diga a María, Pedro o Juan que lo salven, que le diga a María, Pedro, Juan o los católicos que lo sanen o al cura que tienen allí. El único, dice la Biblia, nombre, el único nombre en el cual podemos ser salvos y recibir es en el nombre de Jesús. No hay otra forma. Me puede decir lo que me diga, pero es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y lo voy a repetir, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús yo voy a hacer un llamado. Esta noche, mire, aleluya, yo le voy a decir ya mismo lo que estoy mirando. ¿Qué? Estoy mirando algo sobrenatural que muchos, quizás alguien lo ha visto, porque siempre hay alguien que Dios le abre los ojos para que pueda ver lo que yo estoy viendo. Pero aquí hay algo, Abisakima, muy especial en esta noche. Y si nos proponemos a recibirlo, lo vamos a recibir. Hay algo especial. Y yo quiero que las cámaras de vez en cuando le den una vueltita alrededor. Porque si usted se dé cuenta en mis videos, muchas veces aparece lo sobrenatural. Aparecen las nubes de humo. Aparecen varones enviados del cielo dando vuelta en el templo. Mi alma alaba la gloria de Dios. ¡Santo! Mira, usted me dice, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tú quieres algo de Dios? ¿Quieres sanidad para tu cuerpo? ¿Quieres sanidad para tu familia? Lo más importante es la salvación de tu alma primero. ¿Qué tiene que hacer? Aquí está mi Biblia católica, pentecostal, bautista, metodista, presbiteriana, apostólica, que dice en Romanos capítulo 10, verso 9, verso 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Hago un llamado en este momento a los amigos que están aquí que nunca han conocido a Cristo, para que vengan a Cristo y le conozcan. Hago un llamado a aquellos que conocieron a Cristo y se apartaron, para que regresen a Cristo. Y hago un llamado a aquellos que dicen que tienen a Cristo, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Qué tú quieres que Dios haga en tu vida esta noche? Problema de finanzas, Él es el Rey del oro y de la plata. Enfermo, Él es el sanador, por sus llagas fuimos nosotros curados. Tristeza, Él convierte tu lamento en baile. No importa, la Biblia dice, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Es necesario venir a Él. Sin más preámbulo, vuelvo y repito, todo el que necesite a Cristo, todo el que quiera a Cristo, va a venir por aquí conmigo, véngase conmigo, va a traer su enfermedad, va a traer su problema, yo mismo voy a orar con usted aquí al frente. Todo el que quiera a Cristo, comience a pasar conmigo, véngase conmigo, todo el que quiera a Cristo, véngase conmigo, véngase. Vente conmigo para acá. Mi alma alaba a Dios. dame un momentito. Por última vez tengo que adelantar el llamado porque voy a empezar a ministrar por los enfermos. Esta es la oportunidad que usted tiene para arreglar los pasos con Cristo primero y beneficiarse de lo que viene después de esto. Si no hace esto ahora, pues entonces va a tener que conformarse con mirar, amén, que Dios lo haga en aquellos que se humillan. Gloria al Señor. Usted sabe que usted necesita a Cristo, aquí está el altar. Usted sabe que usted está descarriado, aquí está el altar. Usted sabe que usted no es salvo, aquí está el altar. Una cosa es el altar. Este es el momento. Dios bendiga a los que siguen llegando. Vente. Bueno, ya estamos aquí. Bendice el Señor los que han pasado y ustedes serán los primeros en recibir ese poderoso maná que el Señor tiene, esa poderosa bendición que Dios tiene para todos aquellos que se humillan. Usted tiene la preferencia, o sea, yo no voy a empezar a ministrar a nadie hasta que se le tome el nombre a algunos de ustedes, para que no se me quede ninguno de ustedes. Yo sé que Dios va a hacer algo, y lo va a hacer ya. Cada uno de ustedes que pasaron, yo quisiera que levantaran una mano al cielo conmigo. Levanta una mano para arriba conmigo. Y voluntario ahí que me cuenten esas manos, algún voluntario que me cuente las manos ahí. De aquí se mira magnífico. De aquí se pueden mirar todas. De aquí se pueden mirar todas. Deje su mano arriba, deje su mano levantada, por favor. ¿Alguien contó? 75. Baje su mano. 77. 77, baje su mano. Está bueno, está bueno. 77. Un gran número, un número muy bonito para un día como hoy. ¿Cuántos adoran, Señor? Número muy precioso para lo que va a ocurrir. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Las 77 vidas que están al frente van a repetir esta oración conmigo. Repitan y diga: Señor, sin ti nada puedo hacer. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de los muertos. Con mi boca confieso para salvación y en mi corazón creo para justicia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Amén. Gloria. Padre, están en tu mano. Nadie, absolutamente nadie, ni nada los puede arrebatar de tu mano. Ahora no permitas que ellos salgan voluntariamente de tus manos. Escóndelo más bien en él, aleluya, tras el paracleto divino, y cúbrelos con una nube de gloria. Que sean frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Cada uno de ellos, míralo desde los cielos. Mira cada uno de ellos desde los cielos, oh Dios. Enséñale tu amor, tu misericordia, Padre. Enséñale y muéstrales en esta hora lo que tú tienes con ellos. Declaro bendición para ellos, declaro salud. Y no simplemente para ellos, para sus familiares también. Tu palabra dice: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Gloria a Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Y yo quiero que todos los hermanos sigan acercándose, pero se me quedan ahí porque... ¡Eso es! ¡Súbalo! ¡Nos fuimos! Y solicitud de amistad. ¡No se oye! Era una escalera que se conveía, era una escalera que se conveía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. La queja con veía. Era una escalera. Era una escalera. Ángeles bajaban. Ángeles subían. Ángeles subían. Ángeles bajaban. Era la gloria de Dios. Era la gloria de Dios. Era la gloria de Dios. La queja con veía. Oye, ¿por qué no te tira un grito fuerte de júbilo? ¡Oye, que se oiga! Era una escalera que se conseguía. Ángeles bajaban, ángeles subían. Ángeles bajaban, ángeles subían. Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios, era la gloria de Dios. La queja conseguía. Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios, era la gloria de Dios. ¡Ay! Esto me lo dijo que iba a estar aquí. Esto me lo dijo que iba a estar aquí. Ángeles bajaban, ángeles subían. Ángeles bajaban, ángeles subían. Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios, era la gloria de Dios. La queja con reía. Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios, era la gloria de Dios. ¿Saben quién es? ¡Vamos, Héctor, vamos! ¡Vente, Héctor, vente, vente! ¡La vueltita, la vueltita! ¡La vueltita! Era una escalera que ya conseguía. Era una escalera que ya conseguía. Ángeles bajaban, ángeles subían. Ángeles bajaban, ángeles subían. Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios, era la gloria de Dios. La queja conseguía. Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios, era la gloria de Dios. Era una escalera que puente ya vio. Era una escalera que puente ya vio. Ángeles bajaban, ángeles subían. Ángeles bajaban, ángeles subían. Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios, era la gloria de Dios. La queja con veía. Era la gloria de Dios, era la gloria de Dios, era la gloria de Dios. ¡Nos fuimos! ¡Ay, estamos locos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Oye, todos los enfermos! ¡Vamos, vamos, los enfermos! ¿Qué tiene la mía? ¿Estás enferma? ¿Ah? ¿Por qué he oído? ¿Tu mamá, tu padre están aquí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los padres de ella? ¿Cómo tú te llamas? Michelle. Michelle, ¿quiénes son los padres de Michelle? Que pasen un momentito. Por favor. Pasen un momentito al frente, por favor. Padre de Michelle. Los padres de Michelle, por favor. Rapidito, que el tiempo avanza. Vamos, corriendo. Den un aplauso fuerte. Ella dice que tiene problemas. ¿Ah? ¿Cuál de ellos? Derecho, no puedo ir. ¿Qué iglesia ustedes van? Pero hoy estoy en el ministerio. ¿O estás en Tijuana? ¿Ustedes viven en Tijuana? ¿O viven acá y van allá? Ok. Vamos a subir aquí. Sí, señor. Está solda de este y solamente le queda 50% aquí, 50%. La cama. Está solda de este y le queda la mitad en este. Ok. Ok, y ella está solda de un oído, el derecho. ¿Alguien más? ¿Qué tiene? ¿Te operaron de los eardrums? ¿Verdad? Y no puedo comer. You can eat solid food. Solid food. But we're going to pray tonight. And you're going to eat whatever you want to eat. Because the devil is a liar. Yes, he is. How many believe that? ¿Cuántos creen que el diablo es un mentiroso? Operaron hace 2 semanas y no puede comer nada sólido. Pero esta noche vamos a comer. Mira. ¿Qué tú tienes? Está sordo de este oído, de izquierdo. Ven por aquí. Pasa aquí enfrente. Vamos a orar por la niña primero. Ok. Está pendiente detrás de ella. Ahí está. El derecho. No tenga miedo, ¿sabes mío? Cierra tus ojitos, no tenga miedo. Levanta tus manos. Repite el pueblo. Señor. Señor. Por tu palabra. Por tu palabra. Declaramos. Declaramos. Milagro. Milagro. En el oído sordo. En el oído. Crea. Crea. Tímpano nuevo. Tímpano nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo. En el nombre. En el nombre. De Jesús. De Jesús. Recíbelo. Acá más anda aquí. Acá más anda. Abajo. ¡Oh! Está llorando gente. Está llorando. Está llorando gente. Está llorando. La nena está llorando. ¿Cuántos años tú tienes? 8 años, lo que están mirando el video, 8 años, mira sus lágrimas. 8 añitos, mira, ¿cómo te llamas? Michelle, tápate el oído bueno, déjate el oído sordo afuera, tápate el oído bueno ahí. Ok, agarra el micrófono, todo lo que yo te diga, tú lo repites. Quiero silencio ahora, por favor, dame espacio por ahí. Todo lo que yo te diga, tú lo repites, con el oído sordo para afuera. Sí, Jesús. Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Santo. Aleluya. Aleluya. Jesús. Jesús. Gloria a Dios. Jesús. Santo. Jesús. Santo. Daniel. Y media solda de otro. Y es importante que la soldera se vaya, porque la Biblia dice que la fe viene cuando no hay soldera. Todos adoran al Señor. Ven acá. No. Dijo César, ven aquí, César. Santo. Párate ahí, que yo, mira, yo estoy sintiendo la presencia de Dios tan tremendo en esta noche. César, mira cómo me dice el Señor. El diablo es un mentiroso y padre de mentiras. Dice el Señor, no temas porque he aquí, te paso por el desierto, para cuando camines en el desierto entiendas que yo estoy contigo, dice el Señor. He aquí, haré maravillas y una puerta abierta delante de ti, la cual nadie podrá cerrar, dice el Señor. Levanta tus manos, que Satanás pidió permiso para zarandearte, pero dice el Señor, he aquí. Yo soy el que soy y estoy contigo, dice el Señor. ¡Oh, va, va! ¡Oh, saca, avanza! ¡Ay! ¡Alaba la gloria de Jehová! Sí, Señor. A mi saque en Socuco, siento a Dios, amado. Ella no oye por aquí y menos por acá. Ahora, Padre, de lo que tengo, pon esas manos en el nombre de Jesús. Levántate por la palabra. César, ven conmigo aquí. Cuando yo diga en el nombre de Jesús, tú le vas a tocar los 2 oídos pendientes detrás de ella. Santo. ¿Cuántos creen que Dios hace el milagro? Repite el pueblo, Señor, Señor, por tu palabra, por tu palabra, declaramos, declaramos, milagro, un milagro, en los dos oídos, de los dos oídos, toda soldera, fuera, en el nombre de Jesús, de Jesús. Ahí está, cama, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, alaba, alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria. ¿Qué pasó, César? ¿Qué tú dices? Que siento las manos bien calientes. Siente la mano bien caliente. El fuego de Dios, el fuego de Dios está ahí. El fuego de Dios está ahí. El fuego de Dios está ahí. Está, está ahí. El fuego de Dios está ahí. El fuego de Dios está ahí. El fuego de Dios está aquí. Está quemando aquí. Está quemando aquí. Está quemando aquí. Está quemando aquí. Por el poder de la palabra, levántate. Vamos a ver el que tiene 50, donde oye 50%, tápate. Ese está soldado de uno, 50% del otro, se lo tapa, ¿qué va a escuchar? Lo que yo diga, repítelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Santo. Aleluya. Aleluya. Santo. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Jesús. Repite, Jesús. Repite, Jesús. Repite, Jesús. Jesús. Santo. Santo. Aleluya. Aleluya. Jesús. Repite, Jesús. Jesús. Santo. Santo. Aleluya. Aleluya. Santo. Santo. Le da un aplauso fuerte, Señor. Ahora tápate el soldo y déjate el 50% afuera. Repite conmigo. Señor. Señor. En esta noche. Esta noche. Sube la voz, sube la voz. Señor. Señor. En esta noche. En esta noche. Te doy gracias. Te doy gracias. Por lo que has hecho. Por lo que has hecho. En mi vida. En mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo que los doctores. Lo que los doctores. Es imposible. Para ti. Para ti. Es posible. Es posible. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Oye, tienes tus ojos cerrados, pero ¿tú sabes dónde yo estaba? ¿Ve la cámara? Más allá de la cámara estaba yo hablándote. ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba quien fue! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bájate por aquí, bájate por aquí, bájate por aquí. Bájate por aquí, bájate por aquí, bájate por aquí, bájate por aquí, bájate por aquí, bájate por aquí, bájate por aquí, bájate por aquí. Y los orgullosos dicen, que no me bajo nada, que no me bajo nada, que no me bajo nada, que no me bajo nada. El orgulloso se quiere bajar, el orgulloso se quiere estar arriba todo el tiempo. Y hay que bajarse para que Cristo suba. ¿Por dónde? Por donde sea, pero bájate para que Cristo suba. ¿Quién más? ¡No! Praise the Lord, Jesus. ¡No! Si después de esta noche vas a comer todo lo sólido que quieras. Va a ir a Dennis y vas a comer everything, girl. Esto es una... No, sin anuncio. ¡Oh, sin, my God! Sin comerciales. Al menos que no tenga un protemplo, Dennis, amén. Mira... Tutu cucu, sámalos, tayama. Oh, oh, hazte orar por tus oídos. El Señor dice que hay dos familiares en tu casa, en tu familia, que Satanás pidió permiso para destruirlos. Pero dice el Señor, ellos vienen a mí, dice el Señor. vienen a mí, dice el Señor. Vienen noticias de lejos. Buenas noticias. Gloria al Señor. José, tócame las manos. Oh, la palabra. Toca sus oídos. Y suma. Abacamas. ¡Ay! ¡Emaquen! ¡Lo cucu! ¡Lo suma y te enchema! ¡Lo cucu! ¡Sama y con fe! ¡Lo cucu! ¡Sama y te enchema! ¡Lo cucu! ¡Sama y me enchema! ¡Ay, me enchema! Su lengua, amén. Que dice el Señor en esta hora por el poder de la palabra. Levántate, vas a comer todo sólido. Y este testimonio lo vamos a disfrutar mañana o en la semana. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Yes! ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Quién fue? Ahí está Dios ahora, ahí está. Ahí está. Vamos, ahí está. Vamos, ahí está. Santo. Oh, Dios me muestra un cáncer aquí. Dios me muestra un cáncer aquí. Dios me muestra un cáncer aquí. Y esta noche de sanidad, Dios me muestra el cáncer aquí. Y Dios te va a sanar. Y Dios te va a sanar. Y Dios te va a sanar. Que te da la enfermedad. Y Dios te va a sanar. Mi Dios te va a sanar. Mi Dios te va a sanar. Ese cáncer se va. Ese cáncer se va. Ese cáncer se va. Ese cáncer se va. El Señor nos ministrando. Te doy la noticia o no te la doy. Te doy la noticia. Oye, suave, suave, suave, suave, suave. Te la voy a dar. La noticia. Te la voy a dar. La noticia. Te la voy a dar. La noticia. Aleluya. Te la voy a dar. La noticia. Y la noticia es que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete varones que no son de aquí. ¡Saco cucu! ¡Y anda! ¡Ay! ¡Ay, sama! ¡Ah! ¡Se está gozando el pueblo! ¡Ah! ¡Se está gozando el pueblo! ¡Ah! ¡Siete varones de arriba! Siete varones arriba, arriba, arriba y arriba. y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. En esta línea hay uno, en esta línea hay uno, en esta línea hay otro, en esta línea hay otro. Por aquí, por acá, por aquí, por acá. Llama la araña. Ahí está, ahí está, Dios, ahí está. Por el poder de palabra, levántate. Por el poder de palabra, levántate. Ahí, ahí. Dame tu mano. Héctor, Héctor, es que está borracha, está borracha. ¿Qué es esa? Está de una juma. De una juma. Mira por aquí, mira por aquí. Héctor, Héctor, ven acá. No, no, si están los varones por ahí repartiendo. Venga, Héctor, Héctor. Están los varones por ahí repartiendo, mira. Llama, aquí, malaja. Dios le está abriendo los ojos a las personas aquí para que vean. Para que vean lo que hay aquí adentro. Acércate aquí. Ella ya quedó sanita. Se puede regresar. Ella quedó sana. Sana, sana completamente. Completamente. ¡Gloria a Dios! ¡Sana de cáncer! ¡Sana! Ven por aquí. Lo que está mirando la televisión, el video, no me critique esto, que estamos subiendo a la gente al altar. Lo que Dios limpia no se llama inmundo. Estas vidas acaban de venir a Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Lo que Dios limpia no se llama inmundo. Pero Dios pasó una transfusión de sangre en ti, en este momento. Ira candalay. Cierra tus ojos, no tengas miedo. No tengas miedo. Repite, pueblo. Señor. Señor. Por tu palabra, por tu palabra, declaramos milagro, sanidad, en el nombre de Jesús. Por tu llaga, fuimos curados. Ay, Samay, canda llama. Hay una transfusión de sangre. Se va a realizar para Dios glorificarse. Ahora va a comenzar. Ahí está. Ahí está el Señor. Conocí un nuevo amor que cambió toda tu vida. Oh, fue capaz de transformar mi Ay, está borracha, ven un momentito. Sí, aguántalo. ¿Tú sabes cuando uno sale del campo de anestesia, del salón de anestesia? Sí. Así es que sale. Así. Ella sale, mira. ¡Oh! Estoy diciendo. Mira, suéltalo para que tú veas que está borracha. ¡Oh! Está borracha. Ahora recibe fuerza. Recibe fuerza en tu cuerpo, fuerza nueva. Ahí está. Fuerza en tus piernas, fuerza en tus brazos, fuerza en tu cuerpo. Ahí está. Ya está. Ya está. Camina. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Dale un aplauso al Señor! Ah, prepara que... No tenga miedo. Por favor. Necesitamos que nos ayuden. Se va la diabetes, se va la alta presión, van a caer. Se va la enfermedad del diablo, se va. Dios va a sanar al instante, al instante. Al instante. Ya está Dios tocando aquí. Ahora cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Rama, chata, quima. Repite el pueblo, Señor, Señor, por tu palabra, declaramos milagro, milagro, sanidad, milagro, toda enfermedad, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios sanando la diabetes. Ahí está Dios sanando la alta presión. Ahí está Dios sanando la artritis. Está sanando por aquí, está sanando por allá. Está sanando por aquí, por aquí, por allá. Está sanando por aquí, está sanando por aquí. Está sanando por aquí, está sanando por allá. Está sanando por aquí, está sanando por allá. Está sanando por aquí. Comunión ahora, aquí está, estoy mirando una culebra, hermano. Espíritu de demonio en forma de culebra. Tú, cucú. Pero Dios me ha dado la autoridad. Y lo primero que hago es, te debilito. Eso es. Te debilito la fuerza. Oh. En el nombre de Jesús, eso es. Yes. Gracias, Señor. Yes. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, ahora por el poder de la palabra, ahora por el poder de la palabra, declaro liberación. Quiero el pueblo en comunión. No quiero curioso, porque al curioso le puede pasar lo que pasa a veces con esto. No quiero curioso, quiero los ojos cerrados en comunión. En el nombre de Jesús. Yo quiero que todos los hermanos levanten la mano al cielo. Vamos, vamos, levanten la mano. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate. Ahí está, ahí está. Ahí. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Hay quien lo hizo? Cristo. ¿Hay quien lo hizo? Cristo. Lo hizo por aquí. Lo hizo por allá. Lo hizo por allá, lo hizo por aquí, lo hizo por allá. mírame a los ojos, mira cómo dice el Señor. Anda, cama, aquí. Llegando a tu casa vas a recibir un caliente en tu cuerpo. Esta noche vas a tener una experiencia con el Señor. Amén. Mañana te esperamos en la campaña a ver qué ha pasado contigo. El viernes, el sábado te esperamos en la campaña. Y el domingo. Una cosa te digo. Lo que es imposible para los hombres, Dios demuestra esta noche que es posible para él. Te declaro sana. Te declaro sana. En el nombre de Jesús. Cuando llegues a tu casa, sigue las instrucciones y escúchame. Cuando llegues a tu casa, normalmente vas a decir estas palabras: gracias, Señor, por lo que hiciste conmigo esta noche. Vamos a ver qué ocurre entre hoy y mañana. Mañana te esperamos en la campaña y ahí está el video para testimonio. Estoy mirando a una dama que tiene un retrato tuyo. Y en ese retrato tiene cenizas de cigarro y tiene una cruz satánica sobre ese retrato. ¿Sabe que hay personas que tiran trabajo de brujería? Es demonios que los de ellos hacen daño. Entonces la gente cree que esos brujos tienen ciertos poderes, ¿no? Es que el diablo, si usted lo llama, él viene. ¿Él viene? Ahora, una cosa yo te voy a decir. Que ningún trabajo de brujería, espiritismo, santería, yo reto a cualquier brujo de San Diego, donde sea, que si hay poderes, que venga conmigo. A ver quién tiene más poder. Esta misma palabra la dije en Venezuela, en la montaña del diablo, en la montaña María Leonza, donde dice la gente que allí se convierten en tigres y que se desaparecen allí. Mire, mi hermano, 19,000 brujos, aleluya, cada vez que decía afuera, botaban sangre por la boca los demonios, botando sangre, mi alma, sangre, en vez de espuma, sangre por la boca. Puedo ver también un espíritu de suicidio que te ha dicho que te quiten la vida, que te ha dicho que te mates, quizás para que otro sienta. El que se mata va derecho al infierno. Ahora yo voy a orar para que quedes libre completamente. Vas a quedar libre, completamente libre. Amén. Después que ore por ti, voy a orar por tu compañero. Pero voy a orar por ti primero. Abba, Kimala. Tucucuscu. Pueblo en comunión. Cierra tus ojos. Repite el pueblo: Señor, por tu palabra, declaramos todo poder de las tinieblas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, repite el pueblo: ahora, ahora declaramos, declaramos liberación, liberación completa en el nombre de Jesús. Destruimos todo plan del diablo ahora, ahora en el nombre de Jesús. Siento, hermano, que este video, siento que donde se mire este video van a haber muchas sanidades. Muchas sanidades. Entonces el pueblo va a tirar la mano hacia acá. Y los que están mirando el video ahora, en el nombre de Jesús, de lo que tenemos, enviamos a través de la televisión, a través del lente de la televisión, recibe sanidad. Todo el que mire este video, todo el que mire este video, algo va a pasar en tu vida. algo va a ocurrir en tu vida. En el nombre de Jesús, recibe. Recibe por el poder de la palabra. Recibe, recibe por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Abasó, amiga.